El objetivo es que el sistema de estacionamiento de la ciudad uh-huh. que funcione como corresponde, que cuidemos el espacio público, que haya rotación de vehículos, que no sea el nuevo sistema un obstáculo ni una carga para el ciudadano, sino que le facilite la vida, ¿no? El protagonista acá es el ciudadano de la Barría. Uh-huh. Todos hacemos trámites o hay mucha actividad comercial y de diferente tipo en el centro y tenemos que encontrar una solución al tema del estacionamiento porque a todos nos pasa que estamos 20 minutos buscando un lugar. Sí. Además de esto, la situación de bomberos con tanto déficit acumulado a lo largo del tiempo, el cuidado del trabajo que van a poder pasar a la nueva empresa los 25 personas que estaban en la institución con su antigüedad y remarcar que también no hay esto no es de interés de recaudatorio del municipio porque el municipio no va a recaudar nada, sino que el canon municipal va para bomberos y el resto es para sostener el sistema para la empresa. La empresa, ¿no? Claro, claro. Entonces, en realidad, lo que empieza ahora es el periodo de implementación. Nosotros hicimos una licitación muy transparente, ¿no? Incluso lo remarcó la empresa. Esto es algo que está bien decir porque fue así. Entonces, todos los que se presentaron tuvieron su plan de implementación que manifestar. En este caso, la que ganó, repasando su plan de implementación, ahora queda a avanzar con las etapas que tienen que ver con esto que mencionabas vos, el inmueble y las oficinas que tienen que estar listas, las gráficas, la señalética, la señalización de la ciudad, los lugares para estacionamiento y demás, todo el plan de comunicación que la empresa va a tener que desarrollar para que el ciudadano tenga la información necesaria, la fabricación de todos los sistemas, el hardware y el software que va a soportar la aplicación que el ciudadano pronto va a tener a disposición para empezar a utilizar. Todas estas etapas que están en una presentación que se hizo oportunamente acerca de que avancen todas a la vez y en diferente momento para que durante ese plazo más esté listo o digamos el ciudadano pueda familiarizarse con el sistema, entenderlo bien, la gente que se va a recapacitar y a tomar en la empresa, que es la que ya está trabajando en la calle, también va a ser un agente de difusión, porque además de controlar y de poder incluso ser un punto de venta, van a poder sacarle las dudas a las personas. Entonces son toda una cantidad de actividades que es un gran desafío para la ciudad, porque estamos acostumbrados a un sistema que no se paga, ¿no? que tiene algunas grises ahí en cómo se gestiona porque es en papel, ciertas imposibilidades, sí. A un escenario de un sistema de estacionamiento medido como vemos en algunas otras ciudades que han crecido como la Barría, uh-huh. es un desafío enorme para el ciudadano, para todos. Entonces, bueno, este periodo de implementación, como bien vos decías, con todas estas etapas, sí. creemos que se desarrolle lo mejor posible para el marzo. En realidad marzo no es una fecha que esté escrita administrativamente, sino que como empiezan los colegios, se reactiva el año en muchos aspectos y ahí hay más gente en las zonas de estacionamiento medido. Uh-huh. Esperamos que ya todo esté bien comprendido y bien agilizado como para que los ciudadanos lo puedan utilizar sin problema. Julio, ¿cuántas empresas se presentaron y qué fue lo que determinó que el municipio se decidieran por la empresa Soluciones Virtuales Sociedad Anónima? Si ya esta empresa está haciendo este tipo de concesión en otras ciudades. El tema es así, se presentaron 6, uh-huh. Se hace una evaluación desde el Ejecutivo, que después va a referéndum del Legislativo, digamos, el análisis que se hizo tuvo que ver con diferentes cuestiones. Las áreas que intervinieron fueron Hacienda, Control Urbano y nosotros. Tenían que ver con antecedentes de la empresa respecto a la solución tecnológica, a la solución operativa, a su salud económica financiera, su capacidad de inversión. Tenía que ver con su historial, con un montón de cuestiones diferentes que hacen a que la empresa que tuvo mejor puntuación o fue más que tuvo mejor perfil fuera la que fue promovida para que sea la que la que más requisitos tenía, ¿no? Cumplía. Había bastante diferencia. A ver, nosotros Había empresas locales y empresas de afuera, ¿no? Okay. Algunas con más experiencia en algunos rubros y otras con menos. Esta empresa, no solamente en el informe se puede ver público, mejor salud económica financiera, mejores recursos para avanzar. Pues imagínate, tomar 25 personas, el primer periodo del estacionamiento medido no va a ser rentable ni mucho menos, ¿no? Exacto. Está toda la inversión, el pago de los sueldos, un gran desafío para afrontar. Entonces la empresa que toma el servicio tiene que tener una salud económica financiera y un capital para ponerlo a disposición. Porque una espalda, no, diríamos, claro, una buena espalda. Bueno, arrancando por ese lado. Y esta empresa, por sus demás rubros, tiene un sector de desarrollo propio, tiene 12 personas, de 12 a 14 personas, no me acuerdo exacto, que desarrollan sus aplicaciones, tienen 100 puntos de venta ya desarrollados en la ciudad. Bien. Digamos, tiene cuestiones complementarias que eran muy buenas. Y quedaron mejor puntuadas, esto fue muy objetivo y cruzado entre diferentes áreas, para que no pueda haber duda, que las demás, que había algunas que no tenían ninguna experiencia ni tampoco tenían la capacidad de afrontar la inversión. Sí. Y había algunas otras que estaban muy bien preparadas técnicamente, con antecedentes, con experiencia de estacionamiento medido, pero estaban económico, financieramente o legalmente no aptas. Entonces, todos estos ítems administrativo, legal, económico, técnico, operativo, fueron los que se tomaron en cuenta. Perfecto. Para Perfecto. Que la empresa sea la más saludable, ¿no? Uh-huh. Porque lo que queremos, o sea, esto no es recaudatorio, nadie se beneficia, es que el ciudadano tenga el mayor beneficio posible. Y también, obviamente, fue importante, porque si no se hubiese hecho distinto, la institución de bomberos y las personas que trabajan actualmente en el servicio. ¿Por qué? Porque si esto hubiese empezado de cero, sin papel y sin personal, hubiese sido muy distinto. Bien. Porque ahora hay que reentrenar al personal, que incluso todos van a estar incluidos, nadie va a quedar afuera, ¿no? Entonces eso también requirió una adaptación. Nosotros en el primer momento habíamos hecho un proyecto para que esta tecnología la puedan aplicar los bomberos directamente. Bueno. Ellos no quisieron avanzar después, y bueno, por eso se surgió con la última alternativa que quedaba, que es que un privado que se dedique a esto tome el riesgo y avance con el sistema, ¿no? ¿Y cómo va a ser entonces? Porque ya no van a dar más con los papeles, o va a ser a través de una plataforma, ¿no? Hay varias maneras. Sí. La idea no es que las personas que no manejan teléfono o aplicaciones queden fuera. Okay. Vos tenés la aplicación por celular, que va a ser muy sencilla para cargar el estacionamiento y la patente. Vas a tener puntos de venta físicos, vas a ir al kiosco y les vas a decir, cargame tanto dinero a este dominio, y te van a dar un ticket, como pasa en otras ciudades. Ajá. Vas a tener el personal de a pie disponible para hacer lo mismo en la calle. Ah, bien. Y por web o medios desde tu casa también vas a poder tener un crédito o vas a poder cargar. Así que, digamos, de diferentes maneras, la idea es que se pueda adquirir saldo. Las multas, en el caso de incumplimientos, también se van a poder pagar a través de la aplicación. O sea, no va a haber que trasladarse a un lugar físico para pagar si te pasaste de la hora o no habías cargado o hubo algún problema. Se va a poder hacer con la misma aplicación o en un mismo punto de venta. Vas al kiosco y pagas la multa, que hasta 48 horas es un monto, y después de las 48 horas otro, con un pago voluntario se va a poder resolver muy fácil. Así que la idea es que las herramientas digitales y tecnológicas nos hagan las cosas más fáciles. ¿Cuánto va a salir la hora? ¿Se va a fraccionar por hora, por 2 horas? ¿Como hora, cómo va a ser? Sí, en la zona 1, el precio es de 16 pesos la hora, Ajá. no recuerdo mal. En la zona 2, que es una zona mucho más reducida en horario, es solamente a la mañana de 9 a 13 y los días de semana, es de 8 pesos desde la mitad, así que se fracciona a partir de los 30 minutos, no es 2 horas como la tarjeta de ahora. Entonces Bien. Esto tiene que lograr fomentar o propiciar la rotación de vehículos, ¿no? Uh-huh. Esto de usar el espacio cuando lo necesitamos y cuando no, tratar de no usarlo para que lo pueda usar otro. Entonces, en teoría, tendría que haber mejor dinámica, mejor circulación de vehículos y más plazas disponibles para para cuando venimos a hacer trámites y demás. Supongamos, Julio, que uno necesita, con una hora no alcanza, necesita 2 o 3 horas, sí, entrando en la aplicación, ¿no? Sí, ponerle que domine el celu, pone la patente, la calle, la altura, le pone 2 horas ahí, por ejemplo, y se te... perfecto. Es muy sencillo. Bien. Y hay muchas excepciones también que van a tener un trato diferente, digamos, la gente que vive en el centro, que va a estar exceptuada, algunos servicios, digamos. Okay. Así que, bueno, es un sistema que vamos a tener que construir entre todos, y bueno, la empresa obviamente es la responsable de que esto funcione, y para eso es que se adjudica y es la ganadora, pero lo que esperamos del municipio, que yo remarco mucho siempre en las reuniones, es que los ciudadanos tenemos que dar mucha información, estar muy cerca de la gente, porque es un cambio fuerte y que sabemos que no es sencillo. Totalmente. Y no queremos que se tome como algo negativo. Bien. Sino que, bueno, es parte de algo que ya no podía seguir así. Digamos, no podíamos seguir con la situación en la que estábamos. Los bomberos y las personas que trabajaban en la calle no resistían más el paso del tiempo, sí. No se puede estacionar, así que no había otra. Ha crecido muchísimo el parque automotor. Sí, ¿no? Es tremendo. Hay veces... Yo digo, a mí me pasa, seguramente a los demás también. Claro. Hay veces que estoy 30 minutos buscando, y no a una cuadra de donde voy. Circulo un poco más abierto como para encontrar plazas y está todo muy lleno. Entonces, genera cierta dificultad. La puesta a funcionamiento de este sistema integral de estacionamiento y pedido se va a producir en febrero, entonces. A ver, arrancamos ahora, ellos ya arrancaron con la implementación, como te decía. Bien. Van a empezar a poner las cartelerías, la campaña informativa, ¿no? Que necesitamos todos. También, esto va a arrancar en estos días. Y seguramente el entrenamiento del personal. Por eso todo este mes va a ser de muchas actividades que no se van a ver, que tiene que empezar a hacer la empresa. Y por eso yo decía un poco que en febrero se debería ver ya más completo el sistema funcionando con la gente en la calle y con información más tangible. Y durante ese mes se va aceitando la cuestión para que en marzo esté en óptimas condiciones. Y Julio, en estos 45 días, diríamos, de campaña informativa, de prueba, no se van a cobrar multas, claro. Pero es como que va a tener un changüí, como para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Sí. Es justamente eso, está por ordenanza. Sí. Y es un periodo que se usa para justamente que aprenda a usar el sistema sin castigo y sin costo para el ciudadano.